amor vivo, te vas a estar. Pica, pica, pica perico, pica, pica, pica la rama. Pica, pica, pica perico, pica, pica, pica la rama. Señora, su periquito me quiere llevar al agua. Señora, su periquito me quiere llevar al agua. Y yo le digo que no, porque me mojo las alas. Y yo le digo que no, porque me mojo las alas. Pica, pica, pica perico, pica, pica, pica la rama. Pica, pica, pica perico, pica, pica, pica la rama. Ya con esta me despido, el perico se acabó. Ya con esta me despido, el perico se acabó. Que se acabe, enhorabuena, como no me acabe yo. Que se acabe, enhorabuena.